touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos en este miércoles 2 del 2 del 22. 2 del 2 del 22. ¿Viste? Hoy estamos de patitos. ¿Viste que al 2 le llaman el patito? He visto. ¿Qué tal, amigo Beltrán? Rejuvenecido te veo. Bueno, pasando un poco. Está fresquito, lindo día, pues la verdad que lo tenemos despejado el cielo, está el sol mirando siempre hacia nosotros, pero eso significa que estamos fresquitos, casi siempre. Sí, ¿y tú qué tal la semana? Bien, la verdad que muy tranquilo, trabajando bastante en mi rubro que es el tango, y con buenas clases. Con nuevos alumnos en este genial. Sí, la verdad que muy bien. Que siempre que hay nuevos alumnos quiere decir que hay vida en el Gotán. Hay vida en el Gotán. Y esta semana hubo mucha vida en el Gotán, en Gijón. Sí, y cada vez va a haber más. No es por nada, pero cada vez somos más grandes. A ver, fue inusual. Tuvimos martes, viernes, sábado, domingo, milonga. En Gijón. En Gijón. A ver, la cuestión es que los martes está siempre la milonga que hacen el Dream Planet. Los viernes ya tenemos la milonga fijo todos los viernes de Fernando en la frontera, en el sótano. Los domingos ya la del Dream Planet es como que ya es un clásico de Gijón. Es como que imposible que no exista ya. Es algo como una sidrería Cuesta del Cholo, Tabacalera de Raúl, el Mercante, ¿viste? Esas cosas, decís, eso tiene que estar, no puede no estar. Y la milonga de Dream Planet es un golazo. Un golazo en el ángulo, bien hecho por el Diego. Bien hecho por el Diego. Una cosa, ¿estoy sonando distorsionado? Bueno, a ver, habla ahora. 1, 2, 3, voy a coger otro micrófono. Coge otro micrófono. Se escucha un poquito fuerte la voz de... A ver, ¿ese será el 1 o el 2? A ver, tampoco. A ver. Este, ahí vale, está, mira. Este es otro, ya no suena distorsionado. Ahora sí, ahora suena más bonito. Qué linda voz tienes ahora. Disculpen los oyentes por... A ver. ¿Ahora suenas bien, Beltrán? Ahora suena bien, creo. Bueno, bien, ahora sí, yo ahora escucho lindo. Y si no, que nos manden mensajes al 6666-94474. Y que critiquen cómo suena mi voz. A ver, la crítica siempre se habla de críticas bonitas, nada de... Bueno, que digan lo que quieran. Para eso estamos acá en la radio, en el aire, todos los miércoles de 11:30 a 1 de la tarde, entre tango y jazz. ¿Entre tango y jazz? Claro. Bueno, y ya que estamos entre tango y jazz, vamos a empezar con un poco de jazz. Vamos a empezar con un poco de jazz. Vamos a empezar con un poco de jazz. Antes de arrancar, ¿tenemos alguna movida este fin de semana diferente? Más allá de la milonga del viernes y del domingo del Dream Planet. Bueno, el mañana vuelven a empezar las jam session de A Mi Manera, que habían parado por estas movidas que es verdad. En el mundo. Y ahora es a las 10:30, vamos a estar a las 10:30 en A Mi Manera, calle Premio Real 16, ahí donde el Paseo de la Playa, escalera 10. Súper lindo por ahí. Súper lindo. Y va a ser una jam session precedida por un concierto dedicado a las composiciones del grandísimo Cole Porter. Muy bien. ¿Y el concierto de parte de vos con alguien más? Voy a estar yo al contrabajo, Edgar Olivero al piano y Eva Toca a la batería. Muy bien, che, qué lindo. Trío ganador. Sí, triunfante. Para también adelantar, la semana que viene, sábado 12, vamos a tocar al Indio. No puede venir nuestro compañero Beltrán, pero viene una pianista que hace muchos años que tocaba con nosotros, y Marina Feito. ¿Ah, viene Marina? Se viene Marina, la convencí. Esto es una novedad. Sí, la convencí, porque Ale no puede venir por temas de trabajo, y se viene Marina con nosotros ahí al Indio. Así que, Marina, si nos estás escuchando... orgullosísimo y encantado de volver a compartir escenario con vos, querida Marina, en tu piano, que tiene una energía terrible. Famosa pianista de manos brujas. Sí, de manos brujas y de familia de músicos. quiero decir, el papá es un grosso acá del jazz, la hermana una violinista terrible y ella es una gran pianista. Así que sábado 12, 10:30 de la noche, reserva en plaza, restaurante El Indio en Playa de Estaño, para cenar algo rico y ver el tango, el mejor tango de Asturias. ¿Hay que ir? Hay que ir, hay que ir. Bueno, ahora sí, te dejo todo tuyo con tu parte del jazz. Todo mío con mi parte del jazz. Pues hoy traigo un disco de una cantante nada conocida, que se llama Lucy Reed. Lucy Reed. Lucy Reed. Cantante de jazz, nacida en el 21. Y nada, grabó este disco, que es The Singing Reed, su primer disco, en el 57. Este disco se hizo un poco más conocido porque dentro de sus intérpretes estaba Bill Evans, jovencito, cuando no era todavía famoso. Entonces, esta Lucy Reed ahora se hizo famosa a lo grande porque los fanáticos de Bill Evans buscan toda su discografía y se descubrió este disco. Pero por sí misma no tenía gran fama. Pero es una cantante que canta muy bonito y este disco me gusta bastante. Así que lo he traído. Vamos a verla, a escucharla. Y esta chica es de Estados Unidos, entiendo, ¿no? Es de Estados Unidos, sí. Y porque como acá yo no tengo foto, ¿era negra, era blanca? Como... Era blanca. Era blanca. Sí. Y vas a escuchar, el estilo es muy diferente a lo que suelo traer. No está nada basado en el ritmo. Es todo melodía y todo muy onírico. No, el tiempo no está bien marcado. Vamos a escuchar. Vamos a ir directamente a la pista número 3, que es Because We're Kids, una composición de Frederick Hollander, que quiere decir porque somos niños. Vamos a escuchar este Because We're Kids. Just because we're kids, because we're sort of small, because we're closer to the ground, and you are bigger by the pond, you have no right, you have no right to push and shove us little kids around. Now just because your throat has got a deeper voice with lots of wind to blow it out at little kids who don't dare shout, you have no right, you have no right to boss and beat us little kids about. Just because you've whiskers on your face to shave, you treat us like a slave. So what, it's only hair. Just because you wear a wallet near your heart, you think you're twice as smart. You know that isn't fair. But we'll grow up someday, and when we do, I pray we won't just grow in size and sound, or just be bigger, pound for pound. I'd hate to grow like some I know who push and shove us little kids around. Just because we're Acabamos de escuchar ese Because We're Kids con Lucy Reed. Qué linda voz, muy dulce, ¿eh? Sí, sí, sí, muy... Muy tranquilo. Muy, muy dulzona la voz, muy suavecita, súper afinada, súper linda. Sí, y esa forma de cantar que suena más a cómo se interpretan los musicales que a un estándar de jazz de por sí. Ok, claro, claro. Bien, bien de... Sí, más a lo grande, ¿no? Como un musical, un tema así julibuliense quizás. Sí. Y nada, vamos a continuar... Ahora con una composición de Cole Porter, grandísimo Cole Porter, que se llama It's All Right With Me, que quiere decir está bien conmigo, o sea, o está lo acepto. Y habla de... le cuenta a un tipo que tiene una sonrisa muy bonita, pero no es la sonrisa de aquel otro hombre. Pero bueno, que como... Siempre hay algo, ¿viste? Siempre te dice, ¡ay, qué linda sonrisa! Pero la de él era mejor, ¿viste? Cosas así. Sí, y dice, pero bueno, es muy encantadora, así que bueno, ¿qué más da? Y dice, ¿hay alguien al que estoy intentando de olvidar? ¿No quieres olvidar a alguien tú también? Esa es bien. La historia que cuenta con las palabras de Cole Porter y en la voz de Lucy Reed. Entonces vamos a escuchar este It's All Right With Me. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile that it's all right. With me, you can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his. They're such tempting lips that if some night you're free, then it's all right. It's all right with me. they're such tempting lips that if some night you're free, then it's all right with me. Acabamos de escuchar It's All Right With Me. Qué suavecito, ¿eh? Qué dulce. Todo muy romántico, ¿no? Por así decirlo. Sí. Para estar ahí abrazadito. Si alguien todavía está en la camita, ojito que te estamos viendo. Ojito. No, pues ahora vamos a subir un poco. A ver, es el micrófono de Raúl, que no se escucha muy bien. No se escucha muy bien. Fíjate el otro micrófono, el número 3. Estas mañanitas, yo creo que ahí suena, ¿ves? Yo creo que el cable debe ser, ¿eh? Ahí está sonando ya, ahora sí suena. ¿Aquí suena? Ahora suena, sí, sí. ¿Llevo sin sonar todo este tiempo? No, suena, pues yo lo escucho. Pero debe ser que el cable ese está un poco entonado, ¿eh? Un poco... Ahora suena perfecto. Vale, genial. A ver, habla suave. Hablaré suave. Ahora sí. Vale, pues vamos a continuar ahora con una canción más animada que se llama There's a Boat That's Leaving Soon for New York. New York, eso lo entendí. Eso lo entendiste. Quiere decir, hay un barco que va a salir ahora hacia Nueva York. Esta es una canción del musical Porgy and Bess de los hermanos Gershwin, en la que el personaje, que es un traficante y proxeneta, va a la chica protagonista y le dice: vente conmigo, va a salir un barco a Nueva York. Un barco a Nueva York, y cuando lleguemos ahí te voy a vestir en las mejores sedas, vas a vivir... Pobrecita, engañada fue seguro, como todas cayeron. Y spoiler alert, al final del musical ella se marcha con él. Y este, para saber, toda esta gente son de Estados Unidos, ¿no? Sí. Son todos de ahí, vale. Y también por saberlo, su vida personal, así, ¿sabes si es una vida tranquila o tenían sus excesos como la mayor parte de la gente del jazz? Más que todo la parte negra, que la parte más... recluida quizás por la sociedad, ¿no? De esa época. Bueno, los músicos de jazz blancos y negros en aquella época estaban bastante metidos en problemas de drogas, problemas legales, muchos iban a la cárcel. Y esta chica, al no ser muy conocida, al no ser muy famosa en su tiempo ni ahora, se conoce poco de ella. Lo único que sé es que vivió mucho tiempo, pero tuvo una vida un poco trágica. Que... se casó con 20 años, con 21 años tuvo su primer hijo y a los 23 se quedó viuda. Ah, mira, qué putada. Y nada, luego murió en el 98, no hace mucho. Hace, mira, 20 añitos, 20 y pico, cuando yo llegué a España. Cuando llegaste a España. En Mozalbete. Entonces fue una vida con tragedias de por medio, pero una vida larga. Bueno, muy bien. Por lo menos... Pues nada, vamos a escuchar There's a Boat That's Leaving Soon for New York, esta que interpreta ella como si fuera el proxeneta. Ah, interesante, ¿eh? Claro, es la como la mala. Es la mala, es la el mala. Papel principal. Leaving soon for New York. Come with me, that's where you belong, mister. You and I can live that high life in me. There you can't go wrong, mister. We'll live in the swellest mansion on Upper Fifth Avenue. And down Broadway we'll go strutting, we'll go a-strutting, and there'll be nothing too good for you. I'll dress up in silks and satins, in the latest Paris styles. All the blues you'll be forgetting, there'll be no fretting, just nothing but smiles. Come along with me, that's the place. Don't be a fool, come along. 'Cause there's a boat that's leaving soon for New York. Acabamos de escuchar ese cable del micrófono que no funciona muy bien. A ver ahora si este cablecito va arrancando ese viaje de esta mañana de miércoles bonita. Cambiemos de micrófono. Este micrófono de la mañana del miércoles. Ese es el número. Este es el que quedaba. Ahora sí, este es el tercer micrófono. Aquí en Radio Crash se está cayendo a cachas. A ver, Radio Crash, cuiden los micrófonos, muchachos. Por muchachas. Favor, por favor. Y si no los cuidan, avísennos, manden unos mensajitos. Los micrófonos no funcionan, viste vos. Pero mirá que bien funciona este, ¿eh? Este ya suena decentemente. Este ya va. Ay, qué difícil es esto. Pues nada, acabamos de escuchar este It's Alright With Me con esa potencia de voz que podíamos escuchar al final de Lucy Reed. Sí, la verdad que tiene muy linda voz la chica, ¿eh? Sí. Nada, en acá para sí. Lucy. Y teníamos a Lucy Reed a la voz. En el piano está Bill Evans o Dick Marx, dependiendo la pista. En la guitarra, Howard Collins. En el contrabajo, Bob Carter o Johnny Frigo. Y en la batería, Sol Gubin. Y ahora vamos a escuchar una composición de Dubois Hayward, Jerome Moroz y John Latouche que se llama Lazy Afternoon, que quiere decir tarde vaga. Tarde tirado en el sillón o algo así, ¿no? Tarde vaga, sí. Claro. Perezosa, tarde perezosa, mejor dicho. Pues vamos a escuchar esta tarde perezosa, esta Lazy Afternoon con Lucy Reed. It's a lazy afternoon, and the beetle bugs are zooming, and the tulip trees are blooming, and there ain't another human in view. But us two, it's a lazy afternoon. farmer leaves his reaping in the meadow, cows are sleeping, and the speckled trout stop leaping upstream as we dream. A fat pink cloud hangs over the hill, unfolding if you hold my hand and sit real still. You can hear the grass as it grows. It's a hazy afternoon, and I know a place that's quiet, except for daisies running riot, and there's no one passing by it to see. Come spend this lazy afternoon with. Acabamos de escuchar Lazy Afternoon, con esa tranquilidad que transmitía Lucy Reed. Tranquilidad, pero bonita tranquilidad. Bonita tranquilidad. Encima, esta es la de la tarde medio vagoneta, ¿no? Me quedo en casa tranquilo, algo así. Sí. Sí, sí. Pues vamos a una canción que habla de Río de Janeiro, Flying Down to Rio. Esta tiene marcha, fijo. Esta tiene un poco más de marcha, esta tiene un poco más de marcha, un poco más de ritmillo. Que quiere decir volando a Río. Compuesto por Gus Kahn, Edward Eliscu y Vincent Jumans. Vamos a escuchar este Flying Down to Rio. By the sea, oh, oh, Rio, Rio, by the sea, oh, flying down to Rio where there's rhythm and rhyme. Hey, feller, twirl that old propeller, gotta get to Rio and we gotta make time. You'll love it, soaring high above it, looking down on Rio from a heaven of blue. Send a radio to Rio de Janeiro with a big hello just so they'll know, and stand by there, we'll fly there. Hey Rio, everything will be okay, we're winging and singing our way to you. Hey feller, twirl that old propeller, gotta get to Rio and we gotta make time. Flying down to Rio where there's rhythm and rhyme, looking down on Rio from a heaven of blue. Send a radio to Rio 'cause I'm going with you. We want 'em to stand by there, we'll fly there. Hey Rio, everything will be okay, we're winging and singing. Yes, everybody's swinging, 'cause we're on our way to you. Acabamos de escuchar Flying Down to Rio. Tenía más marcha, ¿eh? Tenía se más notaba marcha. Que Brasil estaba por ahí dándole ese ritmo. Brasil estaba presente, sí. Pues nada, seguimos. Seguimos con una composición de Rogers y Hart, Richard Rogers y Lauren Hart, que se llama Little Girl Blue, que quiere decir pequeña niña triste. Bueno, pobrecita. Vamos a escuchar este Little Girl Blue. Sit there and count your fingers. What can you do? Old girl, you're through. Sit there and count your little fingers. Unlucky little girl blue. Sit there and count the raindrops falling on you. It's time you knew all you can count on is the raindrops that fall on little girls. No use, old girl. You may as well surrender. Your hopes are getting slender. Why won't somebody send a tender blue boy to cheer? When I was very young, the world was younger than I, as merry as a carousel. The circus tent was strung from every star in the sky, above the ring I loved so well. Now the young world has grown old, gone are the tinsel and gold. Sit there and count your fingers. What can you do? Old girl, you're through. Sit there and count your tired fingers. Unlucky. Esto era Little Girl Blue, con la voz de Lucy Reed. La dulce y bonita voz de Lucy Reed. Dulce y bonita voz. Sí, esto te... te aplana. Te aplana y te emociona también. A ver, te lleva también a un tiempo y a un lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Ahora vamos a continuar con una composición del genio Irving Berlin que se llama Fools Fall in Love, que quiere decir solo los idiotas se enamoran. Somos todos, entonces. Sí. No hay mundo sin idiota, entonces. Entonces lo que cuenta es... va explicando de diferentes formas cómo únicamente los idiotas y los inmaduros pueden enamorarse, y al final la canción, como no, dice que ella es una idiota. Claro, ya te entraba, pero sabes cómo, ¿no? Como en el ojal. Bueno, pues vamos a continuar con este Fools Fall in Love. Fall in love. Only lunatics fall in love. And I'm a fool. Romance. Only idiots take a chance, and I'm a fool. I should. All my feelings aside, I should be able to take one free ride in my stride, but fool. Cannot play. They get serious right away and break the rules. My heart's on fire when I know I ought to keep cool. Fools fall in love. And I'm such a fool. Fall in love, and I'm such a fool. Esto era Fools Fall in Love. Y vamos a acabar ya con este disco, con una composición de Johnny Mercer y Harold Arlen, que se llama Out of This World, Fuera de este mundo. Vamos a escuchar Out of This World. Oh, you're clear out of this world. When I'm looking at you, I hear out of this world the music that no mortal ever knew. You're right out of a book, a fairy tale I read when I was so high. No armored knight out of a book could find a more enchanted Lorelei than I. After waiting so long for the right time, after reaching so long for a star, all at once from the long and lonely night, if you said we were through, so let me fly out of this world and spend the next eternity or two with you. Acabamos de escuchar Out of This World con Lucy Reed y con ello acabamos el disco The Singing Reed grabado en 1955. Y bueno, nada más, solo nos queda pasar a la sección de tango. Algo tan, diríamos. Algo tan, con Alejandro Regina. Y hoy tenemos un invitado, el Drum. Hoy he visto que ha llegado un invitado en medio de... Flaquito alto. Un flaquito alto, que es asiduo de esta radio. Es asiduo, dice que también tiene las rodillas lastimadas por el la cara de Beltrán. La cara de Beltrán. Si vieran, oyentes, la cara de Beltrán mirándome como diciendo: ¡qué compañero tengo! Ya sé por qué, porque estás esperando la tortilla. Te conozco, bribón. Entonces sí, decíamos que hoy tenemos un compañero que el mes pasado estuvo con vos solito acá. Es cierto, sí, hicimos el programa cuando estabas durmiendo la mañana. Como este tema, como el tema número After, no sé qué de After. Sí. Lazy Afternoon, así estuve yo. Sí. Bueno, pues sí, vamos a ver qué... ¿Vamos para allá entonces? ¿Qué tramáis? Vamos a tramarlo. Vamos con Don Gotán. Thank you. Yo no escucho. Nicolás Verona y Lito Más y Nicolás Verona también en la letra. Este primer paso doble grabado por Carlos Gardel, Puñadito de Sal, en la voz del ya dicho y nombrado Carlos Gardel. Me encanta Puñadito de Sal. Un paso doble súper bonito, muy famoso en el mundo gardeliano, donde nombra todas las partes, nombra En tu pecho palpita Granada, nombra Sevilla también, que haría un castillo de flores ahí en Sevilla. Súper lindo paso doble y la voz de Carlos Gardel que te hace vibrar. Bueno, aquí estamos en Radio Crash, entre tango y jazz. Hoy tenemos sesión de milonguitas. Hoy vamos a hacer una parte de milongas donde casi todas van a ser milongas un poco graciosas para alegrar un poco esta mañana del 22 aquí en Gijón. Y hoy tenemos la compañía aquí al lado mío de nuestro amigo y compañero Fernando Namijas. Bienvenido, Fer, querido. Muy buenas tardes, Ale. ¿Qué tal? Bien, todo tranquilo. Acá con el micrófono en la mano. Te veo. Suena un poco raro, pero... Sí, te veo ahí muy... Tendrían que ver la foto, no es una cosa rara. Pero tengo el micrófono en la mano porque es más cortito. Acá a veces hay temas de... ¿Cómo se llama esto? De situaciones que pasan en el directo. En el directo de la radio. Mientras uno espera esa tortillita tan rica que ayer le dije a nuestra querida Elena. Elena, querida... No es necesario que vengas a traer una tortilla el miércoles. Sí, voy. Y le dije yo, pero sin chorizo. Y me dice, ¿y con cebolla? Le digo, sí, con cebolla sí. Te traen la tortilla y elegís cómo querés que te la traigan. Y sí, la verdad que sí. Y yo, si la va a traer igual. Y bueno, la jeta la tengo dura, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a arrancar que después me quedo corto, como siempre. Bueno, Naj Miaj, que tenemos hoy milonguitas. La idea de la milonga, ya lo comentamos hace tiempo, pero voy a hacer un pequeño repaso. La milonga es como que es la mamá del tango, por así decirlo. Es como la madre del tango, venida también del candombe uruguayo, venido de África. Quiero decir, toda raíz africana llegó hasta allá abajo, en Argentina, Uruguay, lo que es el alrededor del Río de la Plata. La milonga en Buenos Aires se le llamó en un principio, allá por mediados del 800, milonga, directamente milonga. Después se le empezó a llamar milonga campera, cuando ya pasó a la milonga ciudadana. La milonga se hizo en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde los peones de campo, alrededor de un fogón, después de su día laboral, tiraban letras improvisadas, casi siempre con queja de su precario trabajo, sueldo y vida, donde los terratenientes siempre castigando, como hoy en día, al trabajador y al peón de campo. Una vez que pasó a la ciudad de 1930 con la primera milonga de Sebastián Piana y Homero Manzi, milonga sentimental, empezaron a hacerse milonguitas para que los porteños puedan bailarlas, con un ritmo mucho más acelerado que la milonga que venía del campo y con letras un poco más pícaras. No por eso la milonga tiene letras graciosas. Quiero decir, milonga, letras pícaras, algunas tristonas. Pero después empezaron a hacer, en la década del 50 y más adelante, letras un poco más graciosas y grotescas, que es donde vamos a tirar el día o la mañana de hoy. Así que, ¿qué te parece, Fer, si arrancamos con milonga lunfarda? ¿Explicamos un poquito lo que es? Me parece fantástico. Yo quería aclarar también que esto que acabas de decir, algo que es súper interesante. La milonga campera, antes del 32, antes de Piane, era una milonga diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar en los que bailamos tango. Una milonga más guitarreada, incluso se hacían las famosas payadas, que esto... Claro, las payaditas. Es el duelo de guitarras, de improvisación, que se hacía en décimas, creo, también. Sí, en décimas, y es una... un duelo de improvisación. Es como si ahora mismo fueran los raperos cuando se ponen ahí en duelo, ¿viste? De palabra. Que muchas terminaban en puñalada, ¿viste? Que se calentaban tanto que decían, ¿qué me dijiste? Rompo todo, ¿viste? Rompo la guitarra, corto las cuerdas, se cortaban la cuerda, sacaban el facón, cortaban cuerda, ¿viste? Re malos. Y recién a partir del 32 con Piane, con esta milonga que acabas de mencionar. Piana, Sebastián Piana. Piana, perdón. Tocaba el piano. Simpático. Y recién a partir de ahí es la milonga que normalmente bailamos. Y lo que vamos a escuchar ahora, lo que decías recién, Ale, son milongas que tienen muchísimo lunfardo porque vienen justamente de todo esto. ¿Y qué es el lunfardo, Fer? El lunfardo sería como hablar del slang inglés, de la jerga, francés, el argot francés, jerga en España. Sí. Un poquito de jerga callejera. Justamente, es una forma de comunicarse que tenía la gente de barrio, igual que también tienen su propio código la gente que está en la cárcel, para que otra gente no se entere. Y esto era muy carcelario, pues ya la palabra lunfardo significa ladrón. Ah, mira. Directamente, ¿viste? Quiero decir, ya, lunfardo es ladrón. Quiere decir, ah, vale, entonces entiendo todo. También cabe mencionar que el lunfardo que se utilizaba en el 900, en el 30, es muy diferente al lunfardo que se utiliza hoy en día en Buenos Aires. Y hoy en día quedaron palabras como decir... Che, vamos a tomar un feca. Cerrar la tapuer. Ahí estás utilizando el berre, que sería invertir las sílabas de una palabra para que, repetida varias veces, se dé la palabra original. Por ejemplo, ñoba. Si uno repite muchas veces ñoba. Ñoba. Tenemos el baño. ¿Y en el ñoba qué haces? Ah, eso no funciona. Pues es la misma. Pero bueno, buena idea lo de. A ver, lo que habla alberre, que alberre significa al revés, también está metido como en el lunfardo, porque al final se hizo muy popular y social en lo que es, más que todo, en la ciudad de Buenos Aires. No, en provincia se puede haber algo, pero es como el chiste ese. Les voy a contar un chiste. Es como el chiste ese que dice que están en una provincia... Cuidado, Fer. Cuidado, alto. Cuando Fer se levanta de costado, da miedo. Están en la provincia... Y de repente entra a un bar un porteño. Entonces, el dueño del bar le dice a uno que estaba ahí con él, le dice, mirá, un porteño agrandado. ¡Fíjate cómo lo cago a este!, le dice el dueño del bar. Entonces entra el porteño y le dice: ¡Buenas, el ñoba! El camarero le dice: ¡Aldofón! Le dice: ¿Y hay tejen? No, hay cagan. Lo traduzco. Dice, exactamente. Claro, el porteño entra y el camarero, el dueño, quería intentar vacilarlo, ¿no? Entonces le dice, tipo, el ñoba, le dice el porteño, el baño. Entonces el dueño del bar le dice: Aldofón, al fondo. Entonces el porteño le pregunta: ¿Y hay tejen? Por si hay gente. Y el otro entendió si tejen. Entonces dice: No, hay cagan. A mí me encanta. Es súper lindo. Bueno, vamos a arrancar. Sí, yo creo que tenías preparado vos una milonga, de estas milongas que son camperas, son milongas graciosas. Sí, claro, las milonguitas estas. Y tenías preparada una milonga lunfarda, creo, por ahí. Sí, letra de Mario Cesare y la música de nuestro gran y querido Edmundo Rivero, que cada vez que aplaudía se agarraban todos de la silla, las columnas, porque tenía las manos muy grandes, ¿viste? Dicen que tenía... Así que imagínate el micrófono, cuando lo agarraba desaparecía. Ah, pillos. Entonces, esta milonga lunfarda es un poquito como la explicación de lo que se dice en Argentina, las formas de hablar, y en España. Entonces, más o menos en España o en lo que se habla en castellano, ¿no? Entonces, vamos a escuchar milonga lunfarda en las guitarras y la voz de Edmundo Rivero. Hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha, y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Ahí teníamos la milonga lunfarda con la voz de Edmundo Rivero. Acá explica: la guita es el vento, el dinero, el cuento es meter la mula, al verse es al revés, ser un rana si estás seco, tirao es el que nada tiene, chapar es agarrar lo que te conviene, el cotorro es la cama, y así todo. La vecina le llaman la fulana, al tordo, como decíamos antes, el doctor, el estaño, la barra donde uno se va a encurdelarse, y encurdelarse es emborracharse. Y así se va... Vos sabés que lo de estaño es porque antes tenían las barras justamente... De estaño. Eran de estaño, entonces... Hay muchas todavía, ¿eh? Todavía queda sí, algunas. Sí, están buenísimas. Yo cuando veo un barcito con una barra de estaño, el codo se va directo, solito, claro. Se va. Entonces, acodarse también es irse directamente a la barra también. Dice, con el codo en la mesa mugrienta. Tangazo ese, me encanta. Y esta milonguita alfada, ahí te dice, el que trabaja labura, que labura viene también de jerga italiana, de labora. Muchas de las palabras que utilizamos del lunfardo vienen del italiano, del francés, del, y hasta del inglés, del alemán algunas, y del español, obviamente. Es como bosta. Bosta que se usa mucho allá, que es bosta es la caca de la vaca, ¿viste? Y se le llama a los hinchas de Boca, se le llama bosteros. Y bosta se dice en Galicia, es gallego, ¿viste? Que yo dije, ah, cuando estaba por Galicia, digo, mirá de dónde viene, acá somos todos un trocito de cada lugar, ¿viste? Bueno, y ahora que nuestro amigo Fer se vino preparado con la siguiente milonga que vamos a meter, que es una milonga de Roberto Morel y Carlos Mayel, la música, y Aldo Queirolo, la letra, esta milonga se llama Entre Curdas. Como decíamos recién, curda es... un borracho, una persona que le gusta beber. Esta milonga es de 1958, así que Fer, con su voz bonita, nos la va a leer en este momento para que después podamos ya seguir escuchando las otras milongas que vienen y entender un poquito de qué va el lunfardo y de qué va esta letra. Así que los voy a dejar con la voz de Fernando Namijas. De hecho, Entre Curvas. Me gustaría, Ale, que no te vayas muy lejos porque me hace falta un traductor del lunfardo. Y si te parece bien. Bueno, dale. Dice así la milonga Entre Curdas. Dice: anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Murió el negrito Carmona, remanchado escabiador. ¿Qué es esto de remanchado escabiador? Y remanchado escabiador que le gustaba mucho beber. Reconocido bebedor. En el mistongo convoy, donde el pobre era velado, varios curdas jubilados, acariciando el cajón, lagrimeaban apenados, empinando semillón. Y semillón era un vino barato. Y empinando significa levantando... el codo. Exactamente. Estaban todos ahí, en el velorio, bebiendo los jubilados estos. Como decíamos antes, estas son milongas graciosas, ¿eh? Todo tiene un punto grotesco. Bastante. Una mosca que había entrado y rondaba indiferente, se fue a parar justamente en la nariz del finao. El finao es el muerto. Eso. Rocatagliata. Gracias, se me traba la lengua. Rocatagliata, el pesado, rechupado como un faso. Esa frase me encanta. Rechupado, sí, rechupado como un faso. Tiene un pedo terrible, quiere decir. El faso es el cigarrillo. Cigarrillo. Rechupado como un... claro, cuando la gente remata el cigarro hasta el final, ¿viste? Viendo la mosca en el naso, le pegó tal bofetón. El naso es la nariz del finao. Perfecto. Quiso saltar de un zurdazo a Carmona y al cajón. ¿Se entiende? Por las dudas, el Rocatagliata, para quitarle la mosca al finao, le metió un sopapo que tiró todo. El Jonca quedó forfait. Esa frase me encanta. Sí. El Jonca. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Beltrán. A ver si alguien entendió todo esto que hablamos. ¿Qué es el Jonca? El cajón. Esto, ¿ves? Esto quiere decir que se entiende lo que hacemos. El Jonca quedó forfait. Forfait es que ya no sirve para nada. Destruido. Entonces, el Jonca quedó forfait. Y Grappini, con un llanto, sentó al difunto en un banco para que descanse en paz. Muy bien, Grappini. A su lado, el Bataraz empezó a contarle un cuento, mientras que el Taita Mamberto, con un filoso puñal, quería clavarlo al muerto porque lo miraba mal. Pobre muerto, ya estaba muerto, pero tenía el ojo abierto. Tenía la mirada, Sí, estaba la cara. El peluquero Calvete, me encanta el peluquero Calvete. Calvete. Viendo al cadáver chibudo, ¿qué es esto de chibudo? Bueno, y chibudo es que tiene barbita, tenía cara chiva. Viendo al cadáver chibudo, se acordó de su laburo, lo que hablabas antes, ¿no? Del laburo, el laboro, el trabajo, y lo afeitó hasta el copete. Cayó el Punga Firulete. Punga es un malandra, que siempre va con un cuchillito o algo así. Cayó el Punga Firulete con unas cuantas chiruzas. Chicas. Venía de una garufa, una fiesta. Una fiesta, una parranda. Empuñando un bandoneón. Y entre curdas y papusas se amó una milonga flor. No quedaba otra, ¿viste? Decís, si hay borrachuzos y hay tal, se arma la milonga. Y cayó el bandoneón también, y con el bandoneón entró la música y todos se pusieron a bailar y todo. al muerto ahí sentado. La milonguera René, apantallando al finado, creyendo que era un mamao, quería darle café. Esto me encanta, porque está la mujer ahí dándole café al muerto que está sentado y mirando mal al otro nieto. Melena y el yacaré, que son nombres, estaban jugando al truco, que el truco es un famoso juego de cartas. Famoso juego de cartas. Parecido al mus. Como si fuera el mus, algo así. Y el Goruta Benvenuto, encargado del convoy, encargado de ahí del sí, el convoy se diría como el lugar, ¿no? La sala. Sí. En camisón y confuso, rajó para 32, en la comisaría. La comisaría 32. Esta no sé dónde queda la 32. Puede ser que quede en Moreno y ahí en la calle Moreno, cerquita del Congreso. De pronto, en esa reunión se hizo presente la yuta. La policía. Y la cordela batuta, a toda la gente, la fue arriando para el camión. Garabito y Chicharrón se piantaron con el vino. Y el muerto fue detenido, pues un novicio Botón sería el policía. Policía. Creo que se lo llama así por el uniforme. Sí, tenían muchos botones. Y se lo llevó de testigo a prestar declaración. Se llevó al muerto. Se llevó al muerto para que declare. Y testigo, el novicio Botón, que lo que decía Fer, que Botón es el tema de porque tenía una chaqueta con muchos botones. Muchas gracias, nuestra compañera Elena. Nos acaba de traer una tortillita. Elena, ¿cómo te queremos? Tienes que venir acá a charlar un poquito con nosotros algún día, ¿eh? Qué guapa, como siempre. Gracias. Y lo que decía, lo de novicio Botón. Botón se le llama a la policía y también se le dice cuando alguien es un chivato. Como se dice en España, botón. Dice, no seas botón. No seas botón es la frase, justamente. Se la boca, no claro, botón. Botón. Te voy a arrancar los dientes, botón. Así que, ya con esta explicación de Entre Kurdas, vamos a escuchar la milonga y con las que vienen a continuación son similares. Vamos ahí con la voz de Jorge Vidal y con sus guitarras Entre Kurdas. Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Murió el negrito Carmona, remanyado escabiador. En el mistongo convoy, donde el pobre era velado. Varios kurdas jubilados, acariciando el cajón. Lagrimeaban apenados empinándose mi yo. Pobre Carmona, una mosca que había entrado y rondaba indiferente se fue a parar justamente en la nariz del finao. Roca Tagliata el pesado, rechupado como un vaso, viendo la mosca en el naso, le pegó tal bofetón. Quiso saltar de un zurdazo a Carmona y al cajón. El Jonca quedó forfay y Grappini con un llanto sentó al difunto en un banco para que descanse en paz. A su lado el Bataraz empezó a contarle un cuento, mientras que el Taita Mamerto con un filoso puñal quería clavarlo al muerto porque lo miraba mal. El carácter a mí. El peluquero Calvete, viendo al cadáver chibudo, se acordó de su laburo y lo afeitó hasta el copete. Cayó el punca Firulete con unas cuantas chiruzas, venía de una garufa empuñando un bandoneón. Y entre Kurdas y papusas se armó una milonga flor. La milonguera René, apantallando al finao, creyendo que era un mamau, quería darle café. Melena y el yacaré estaban jugando al truco y el Goruta Benvenuto, encargado del convoy, en camisón y confuso rajó para las 32. De pronto en esa reunión se hizo presente la yuta y a la kurdela batuta la fue arriando pa'l camión. Garabito y Chicharrón se piantaron con el vino. ¿Y el muerto? El muerto fue detenido, pues un novicio Botón se lo llevó de testigo a prestar declaración. Esa milonguita de entre curdas, como suele haber. ¿Qué va a pasar entre borrachuzos? Siempre cosas graciosas, mientras no haya peleas. Pero si aparece uno empuñando un bandañón, Fer, se hace una milonga flor. Una milonga flor, sí, sí. Le dejamos un besito a nuestra amiga Nacha, que nos está escuchando desde allá, desde Avilés. Y también le mandamos un mensajito, un abrazo grande. Tiene que ser un abrazo grande al campeón, porque es muy grande. Tiene que ser un abrazo grande, no un abracito normal. Querido amigo Chris, te dejamos un abrazo enorme. Y mi vieja también, que está en la Argentina, acaba de llamarme por teléfono recién. Mamá, te quiero mucho, lo mismo al viejo. Un besito a la mamá de Fer y al papá de Fer, que nos está escuchando desde Buenos Aires, desde el barrio, desde mi querido barrio de Lanús. De Lanús, desde mi barrio de ayer, mi querido barrio que tanto quiero, que me hizo ser tan feliz en mi infancia. Gracias, Elena, otra vez por la tortilla, qué rica está. Estamos todos acá saboreándola. Sí. Sí, oyentes, la estamos saboreando. Vamos a seguir con Jorgito Vidal, música de Manuel Costas y letra de Atilio Zúparo. Esta otra milonguita que es parecido, pero esta se llama El boliche del Cuco, donde acá aparece también un policía, pero este policía creo que era madrileño, y ve lo que sucediendo en el jueguito de los borrachuzos y de las milongas graciosas. Boliche el Cuco. En un barrio que se ve de jugadores, entiende, donde la luz que se prende es a puro querosene. Han abierto un almacén que lleva el nombre del Cuco. De tarde se juega el truco, de noche al monte con puerta. Y si alguno grita meta, le encajan el mameluco. Es un ambiente familiar de mucha tranquilidad, nunca pasa nada mal. Allí hay borrachos de sueño, borrachos porque han bebido, borrachos porque han perdido, y hasta borracho es el dueño. Un agente madrileño que está de esparo en la esquina, todas las noches empina su medio litro de trapiche y permite en el boliche la jugada clandestina. Y seguro que ya como lo diga. Con la nariz colorada por el soberbio peludo, lanza un tan un estornudo como una bomba granada. La terrible salpicada voltea un vaso de vino, mientras que el tano cochino que se halla tan mamadazo intenta limpiarse el naso y limpia la del vecino. ¿Y qué le va a hacer a mí? Se equivocó de ventanilla el hombre. Y arma la bronca completa, y por no pasar por Gile, apagaron los candiles, la barra de la limeta, anduvieron meta y meta, sacaron bufo y filosa, total no pasó gran cosa. En cana llevaron 8 al hospital 38 y 7 otarios al pozo, y no pasó nada. Calma alrededor, almacén sin pasador, se expiran los jugadores y sin luz al interior. De pronto de un corredor sale un hombre de repente. ¿Saben quién era? ¿Quién era? El agente. que más mamau que un aljibe, les pega un alto quien vive. ¿A quién? A un buzón que estaba enfrente. Es muy buena esta milonguita de Manuel Costas y la letra de Atilio Zúmparo. La verdad que este juego que hay, la terrible, dice, con la nariz colorada del soberbio peludo, el pedo que llevaba, lanza un tano en Argentina es un italiano, un estornudo como una bomba granada. La terrible salpicada voltea un vaso de vino, mientras que el tano cochino, que se hallaba tan mamadazo, borracho, intenta limpiarse el naso, la nariz, y limpia la del vecino. Pobre, se equivocó de mostrador el hombre. Se equivocó de mostrador. Ese es el comentario que hace Jorge Vidal, que no viene en la letra, ¿viste? El tipo se equivocó de papusa, cualquier cosa que salía al cantor. Era muy típico también en estas milongas que los músicos hagan un comentario por detrás. Claro, claro, están ahí. ¡Opa! Te dice. Los guitarreros ahí atrás, ¿viste? Y hasta el agente madrileño que permitía todas las parrandadas sale desde atrás. ¿Quién vive? Más mamado que un aljibe. Y le manda quién vive a un buzón. Ya estaba el tipo que no podía más, ¿viste? Del Pepe que llevaba. Bueno, vamos a continuar con otra de las clásicas de Jorgito Vidal. Para ya rematar la parte de milonguitas estas, de Ernesto Cardenal la letra y Jaime Vila la música, otro clasicazo de las milongas graciosas y de borrachos. Esta se llama Duelo Kurda, Jorge Vidal y sus guitarras. El fondo en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no fajes este desconsuelo, anteayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chiflafostro y calambre acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela fanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana el escabio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del jonca el finau tiró la bronca y se fue otro velorio. Y tenemos Duelo Kurda. Qué simpático. Qué bien montada la letra, ¿viste? La verdad que las esponjas más famosas hicieron acto de presencia. Ahí habla que los borrachos más famosos de la zona se presentaron en ese velorio y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza, porque son lugares donde se hacen el vino, en San Juan, en Chile y en Mendoza, no sé, se hacen los mejores vinos de la parte del sur de allá. La verdad que qué gracioso. Dice, convidaban con quebracho, vino, con semillón, con clarete, con blanco. Y como pibes al chupete, se prendieron al vinacho. Es buenísimo. Muy bueno. Mirá cómo sería que al final el mismo muerto se levanta y dice, qué falta de respeto. Sí, che, claro. Y se fue al velorio de del otro, del Entrecurdas. Del boliche del Cubo, sí, del Entrecurdas. Siguió la historia. Así que estas son las milonguitas graciosas. Hay un montón más de Vidal. Vidal, que era un cantor súper lindo, muy gardeliano en su forma de cantar. Jorgito Vidal, que murió ya por los 90. Él en la década del 40 estuvo en la orquesta de Osvaldito Pugliese. Pero Vidal tenía, políticamente hablando, no acompañaba el ideal de Pugliese. Pugliese, como todos sabemos, era comunista y se llevaba muy mal con la parte de Perón de esa época, del 40. Y Vidal era muy peronista, que luchaba contra los derechos de los trabajadores, pero bueno, siempre había movidas porque al final era el general. Pero se llevaba muy bien y quería mucho a Pugliese. Por eso, cuando se fue de la orquesta, le dijo: mire, maestro, me voy. Y Pugliese le preguntó a Vidal: ¿pero por qué te vas? No, me dice: no, estoy muy cómodo, pero si sigo así voy a terminar como Alberto Morán, voy a necesitar una orquesta que me acompañe con el sonido suyo. Dice, y yo soy cantor de guitarras. Y el tipo se hizo solista con sus guitarras, que tocaba la guitarra que madre mía. Vamos a seguir con una milonga, también muy simpática, muy grotesca, de Albert Aznar y Jorge Dragone. El cantor Alfredo del Río, esta milonga se llama ¿Qué familia? Prácticamente no tiene lunfardo y se va a entender muy bien. Una milonga graciosa. Bueno, para entenderla hay que prestarle mucha atención. Sí, presten atención, porque es muy bonita la letra de una milonga de estas graciosas y grotescas. ¡Qué familia! Yo me casé en mala hora con la hija de mi hermano. Yo era el tío Luciano, ella mi sobrina Dora. Apenas fue mi señora, tenía que armarse el lío. Yo era el marido y el tío, mi sobrina, mi mujer. Y mi hermano sin querer pasaba a ser suegro mío. ¡Qué laberinto, compadre! ¡Qué familia complicada! Mi mujer es la cuñada de su padre. Y menos mal que a la madre la tierra le dio licencia, salvándose con su ausencia, como yo de enloquecer. Cuando dijo mi mujer que venga doña Prudencia. Me dijo doña Prudencia: don Luciano, usted ya es padre. Yo agradecí a la comadre que enredaba mi existencia. Más tarde con mi conciencia gritaba con desconsuelo: soy padre, soy tío abuelo, y mi esposa, válgame, madre y prima del bebé, si es un castigo del cielo. Por cada año que pasa nace un nuevo descendiente. Ya somos cerca de 20 con un nieto que se casa. Y en este lío sin tasa me paso la noche en vela. Y al fin de mi parentela yo no sé qué vengo a hacer. Si el hijo de mi mujer, o mi mujer es mi abuela. Esta hermosa milonguita, qué familia, que al pobre hombre se le monta un lío. Y esta cosa, ¿qué te pareció, Beltrán? A ver, se casó con su sobrina, claro. Entonces lío iba a haber. Pero está bueno cómo desglosan todo lo que le pasa, ¿viste? Pues dice, apenas se casó, tenía que armarse el lío. Yo era el marido y el tío, mi sobrina, mi mujer y mi hermano, sin querer, pasaba a ser suegro mío. Quiero decir, cómo se las rebuscan para... Qué laberinto, compadre, qué familia complicada. Y vos fíjate que cada año salía una... Cada nuevo descendiente. Cada año. El tipo, ya cuando pasaron los años, dice... ¿Y ella quién es? No tengo ni idea. Si es mi sobrina, mi abuela, mi mamá, no sé ya ni quién coño son nadie. No, está, es muy graciosa, por eso. Digo, ojo, esto pasó en una familia normal. Pero esto entre los reyes y toda esta banda de sangre azul... Se, entre ellos, ¿viste? Sí, sí es real, ¿viste? Por eso que... Esto es una milonga graciosa para el pueblo. Pero para los de sangre azul, dicen... No sé, no entiendo la gracia. Estos reyes de los... Que se vayan... Bueno, y ahora nos quedan 3 minutos. Mira, yo quería meter 2 milongas más. Primero, esta milonga que no es graciosa. Y después terminamos con una graciosa. O al revés. Metemos la graciosa y terminamos con la no graciosa. ¿Pero 3 minutos te alcanza para 2? Un poquito más. Vale. El Desertor es una milonga que no es graciosa, pero me gusta mucho. No suele sonar en ninguna milonga para bailar. Pero la idea de la historia está muy buena. El tipo que no quiere irse a la guerra a matar a nadie y le pasa, le llaman Desertor y Desertor ya sabe todo el mundo lo que es. Así yo, que, yo esta no la conozco, ¿vale? La voy a escuchar ahora y con tu recomendación. Juan Manuel Pombo y Alberto Costanino, grabada en la voz de Carlos Almagro. Ya pasaría a ser una milonga más campera en el sonido. Vamos con El Desertor. La noche estaba serena, el cielo límpido estaba y la luna derramaba sus lampos sobre la arena. En la estancia la azucena, bajo el frondoso ramaje, entre el ruido del rodaje de las espuelas lloronas y al gemir de las bordonas se divertía el gauchaje. Aquella reunión hermosa de pronto fue interrumpida porque cayó la partida con ímpetu de ciclón. Cumpliendo una obligación, dijo el sargento, he llegado, no sé si habré molestado, pero vengo por mi honor en busca de un desertor que ayer se nos ha fugado. En la rueda se encontraba el desertor, un gauchito que el sargento de hito en hito con desconfianza miraba. Y como ya sospechaba que era aquel, le dijo brusco, te escaparás si sos cusco, en esto no me equivoco, no te andes haciendo el loco, vos sos el perro que busco. No tengo por qué negarlo, yo soy el hombre que busca, pero de manera brusca de aquí no van a llevarme. De mí bien pueden hablar de los paisanos de la zona. Será usted buena persona, pero no era en su torpeza, que va al cepo de cabeza el que a la patria traiciona. Yo no traiciono a mi patria, porque me niego a servir. Cuando haya que combatir, seré el primero en la guerra. Y frente al cañón que aterra, serán gauchas mis acciones. Lo que no quiero es mandones, ni ser carne de machete, ni mucho menos juguete de caciques con galones. Y allí nomás echó mano a su facón y enseguida arremetió a la partida con empuje sobrehumano. Del primer golpe el paisano dio en tierra con el sargento y al ver al gaucho resuelto los demás se dispersaron y en la fuga abandonaron a su jefe medio muerto. Después que el gaucho limpiara su facón entre los pastos, le acomodó bien los bastos a su pingo y lo montó, rumbo a los indios tomó, sin dejar un menoscabo, un viva aquel gaucho bravo, mezcla de Moreira y Fierro. que prefirió su destierro antes que vivir esclavo. Y acá teníamos la milonguita El Desertor, que siempre me puso la piel de gallina y me lo sigue levantando. Prefirió su destierro antes que vivir esclavo. Bueno, ya llegamos al final del espectáculo, así que para irnos vamos a cerrar con esta milonguita de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Vuelve la voz de Jorgito Vidal. Apunten estas milongas que tuvimos hoy, porque son preciosas. Volvemos a las milongas graciosas con Un Baile a Beneficio, un clásico de la orquesta de Pugliese con Jorge Vidal. Bueno, Beltrán, ¿qué te parecieron las milonguitas? Muy entretenidas. ¿Viste qué simpáticas? Sí, sí. Y acá con la compañía de nuestro amigo Namijas, que no conocía la del Desertor y... Me encantó. La verdad que esta me la apunto y la voy a volver a escuchar en casa porque me hace acordar mucho el Martín Fierro. Martín Fierro, es brutal. Eso dice mezcla de Moreira y Fierro. Sí. Juan Moreira, que era otro también que no quería lo mismo que este hombre, ¿viste? Que dice, yo no tengo problemas de ir a luchar. Pero de que me mande cualquiera, como si yo fuera un esclavo, un perro, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí. Y ahora, si tengo que defenderlo, defiendo lo que sea, pero no de esta forma. Pero con los que mandan, y más en aquella época, castigaban. Y el tipo sacó facón al sargento a Dios y dijo, me voy para los indios. Al sargento le dio tierra. Le dio tierra, el tipo cayó de cabeza. Bueno, amigo Beltrán, nos vemos el fin de semana tocando tangos y jazz. ¿Tangos y jazz? Así que ya saben, el viernes en La Frontera. Fer, ¿qué vas a hacer en La Frontera? ¿Una clase antes? La Frontera tiene a las 9:30 una clase, va a ser la primera, y a partir de ahí se instaura todos los viernes la clase de 9:30 a 10:30, y después de 10:30 a 2 de la mañana, milonguita sin parar. Ya sabemos, los viernes se queda fijo y clavado. Y este domingo, Loca Bohemia, como siempre, en el Dream Planet. Bueno... A ver si traemos una milonguita de estas graciosas al Dream Planet. Este domingo mete una tanda de milongas simpáticas. A ver si alguien la sostiene en su cesera. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Y nos volvemos a ver la semana que viene con más... Entre tango y jazz. Nos dejamos con Un Baile a Beneficio. Baile a Beneficio. Anteúltima por ahí, o última. Con el lunco Pantaleón, Pepino y el loco Juan, el peludo Santillán, Tinto y el chueco Ramón. Salimos con la intención de ir a un bailongo fulero a beneficio de un reo que se hallaba en Gallolá. Entre voto y acusado por asuntos de choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, coleccionista de gallinas. Al buffet por la bebida fui yo, Tito y el peludo, que ya estaba medio mudo de la curda que tenía. Pero allí encontré una cría chupando que daba gusto, estaba el guitarrero Augusto, un gatillo el cortao potranca. Y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Este amigo siempre borracho, y pensar que nació en la Martone, loco. En el ambiente de mina estaban las dependientas, con las flacas pañoletas, la paja brava y la china, pichota la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, sarita de la cortada. La grena de puñalada y la par del callejón. Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente. Entre el baile meta y ponga que la brava la negrada, y entre cortes y quebradas se mandaban la milonga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete. Si